los años va dejando paisajes de amor. Silban los crespines su llanto y dolor, en ella sueñan los changuitos un mundo mejor. Leyenda y vida se transmiten en copla de amor, la puerta abierta es el mensaje de su corazón.